Padre, te damos gracias la mañana de hoy, Señor, por este ayuno que estamos llevando desde las 7 de la mañana. Padre, gracias por permitirnos buscar tu presencia en medio del ayuno y la oración, Señor. Esto es un deleite para nosotros, como también es un deleite para nosotros tu bendita palabra, Señor, que nos enseña, nos instruye, nos muestra el camino, Padre. Dios, que al terminar de compartir este mensaje esta mañana, podamos tener más conciencia de la importancia del ministerio infantil de la iglesia, Señor, y de nuestros niños, Padre Santo. Que podamos tener ese sentido de responsabilidad hacia ellos, Padre, de no dejarlos a la deriva, a la buena nueva, Padre, a la buena del camino, Señor, para que ellos se críen solos o para que pretendan seguir al Señor por sus propios medios, Señor. Señor, que podamos comprender esta verdad, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nos haga comprender, nos haga ver, Señor, esta realidad, Padre, a través de tu palabra el día de hoy. El convencimiento de tu Espíritu venga a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Hermano, toque al que tiene el odio, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir, no sirve. No sirve para vivir. O sea, mírelo, dígale, el que no sirve, no sirve. Ahora mírelo serio, dígale, usted nació para servir a Dios. Usted nació para servir a Dios. Usted nació para servir a Dios. No para estar ahí sentado en esa silla nomás. No, usted nació para servir a Dios. Amén. Entonces estamos hablando de semillas de vida, es el título del mensaje, semillas de vida. Porque estamos hablando de los niños, ¿verdad? Estamos hablando de ellos, de los niños. Y estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué ministrar niños? ¿Por qué un ministerio infantil en la iglesia? ¿Por qué un ministerio para con los niños allá en su casa? ¿Por qué ganar niños para Cristo? ¿Por qué discipularlos? ¿Enseñarles la palabra? ¿Por qué, querido hermano, involucrarlos en el ministerio de la iglesia? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué eso, hermanos? Y hemos venido descubriendo varias cosas a través de la palabra desde hace 8 días que iniciamos el tema, ¿verdad? Respondiendo esas preguntas, dijimos que en primer lugar necesitamos en un ministerio hacia los niños, en la casa y en la iglesia, porque Dios nos lo manda. El texto que leímos hace 8 días decía, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Ah? Ahí está el mandamiento. Ahí está lo que el Señor dijo. Dejen a los niños venir a mí, que nadie se los impida, que nadie los menosprecie, que nadie los estorbe. Si ellos quieren venir a mí, dejen que los traigan hacia mí. ¿Ah? Luego vimos hace 8 días también que necesitamos un ministerio hacia los niños, en la casa, donde sea, aquí en la iglesia también mejor, porque ellos tienen promesa de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Que necesitamos sembrar en nuestros niños oración, ayuno, enseñanza, ejemplo de vida, porque de esa manera, aun cuando ellos crezcan, ¿ah?, y se aparten de Dios, Dios no lo quiera, esas semillas estarán ahí, les van a detener de hacer muchas cosas, algún día florecerán y ellos volverán a Cristo, así sea después de los años, ¿eh? Esta mañana en el ayuno hemos seguido respondiendo la pregunta y dijimos que en tercer lugar necesitamos un ministerio hacia los niños porque Dios usa a los niños, hermano. Los niños pueden ser instrumentos en las manos de Dios para que Él cumpla sus propósitos, Él cumpla sus planes. Entonces, hablamos esta mañana de varios niños en la historia bíblica que fueron usados por Dios para hacer cosas, pero tremendas. Hablamos de Joás, por ejemplo, rey de Judá. A los 7 años comenzó a reinar y procuró hacer lo recto ante los ojos del Señor, aunque dejó los lugares altos para los sacrificios a los ídolos y todo, pero él intentó hacer dejarse usar por Dios, intentó hacer lo recto delante del Señor y intentó también restaurar el templo que estaba abandonado para que los judíos tuvieran un lugar donde adorar al Señor. ¿Ve? Su mentor fue Joaida, pero cuando Joaida murió, vinieron los muchachos, le dieron malos consejos, o no los muchachos, los líderes, y le dieron malos consejos, y el país volvió a la idolatría y la ira de Dios a encenderse contra ellos. Porque es lo que ocurre cuando nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, no tienen quién les guíe, no tienen un Joaida en su vida que les enseñe la palabra, que les enseñe a amar a Dios, que les enseñe a temer a Dios. Ellos siguen entonces lo que los amigos, lo que el colegio, lo que las malas amistades e influencia les dicen, y resultan lastimosamente embrazadas, drogadictos, resultan en la pandilla, resultan robando, resultan en muchas cosas. De ahí nuestra responsabilidad como iglesia y como familia de ganar niños para Cristo, enseñarle la palabra e intentar involucrarlos en la vida de la iglesia. Amén. Luego hablamos de Josías, que a los 8 años comenzó a reinar. A los 12 años inició él mismo una correría por toda su nación, limpiando toda la nación de los ídolos, de la brujería, de la hechicería. Y luego a los 16 años dice que él mismo, de su propia disposición, quiso comenzar una relación personal con el Señor. Empezó a buscar al Señor a los 16 años de edad. Y a los 26 hubo un suceso en su vida maravilloso, restaurando el templo que él había mandado restaurar. Entonces encontraron un libro. Algunos sabían que era eso, otros no sabían que era eso, el libro de la ley. Y se lo llevaron al rey, se lo empezaron a leer, y cuando se dieron cuenta que era el libro de la ley y todas las maldiciones que había en el libro de la ley para los que desobedecían los mandatos del Señor, todos ellos, el rey, dice la Biblia, que rasgó sus vestiduras, se conmovió en su corazón, se puso a llorar, se humilló ante el Señor en una actitud maravillosa, hermosa, delante de su Señor. Y dijimos, ¿de dónde nació eso? ¿De la nada? ¿Eso surgió de qué? ¿De nada? No, de un niño que desde los 8 años empezó a tratar de hacer lo que era agradable ante Dios. Y cuando llegó a sus 26 años de edad, era un hombre con un profundo temor de Dios en su corazón. Y por último, en el culto anterior, hablamos de un joven muy conocido, por estos dos no son tan conocidos, pero había un joven, adolescente, un muchachito, el menor de todos, sus 8 hermanos, el rey David, ¿verdad? Que, lleno de valentía, lleno de fe, lleno de confianza en Dios, se enfrentó a Goliat, un carramán hermano de 3 metros de alto, así, con una armadura tremenda, así, y queriendo atemorizar, intimidar a David, pero David nos dejó y lo mató David. Dijimos, mire lo que Dios puede hacer con los adolescentes y los niños, ¿sabes? Los adolescentes y los niños también pueden derribar gigantes. Eso no es solo para adultos, ni para viejos. Eso es para niños también. Si un adolescente, un niño se dispone en la mano de Dios, Dios lo usa para derribar gigantes. Si encuentra a alguien, ese adolescente, ese niño, que lo guía, que lo lleva por el camino del Señor, que le enseña la fe, que le enseña visión, que le enseña el temor de Dios, seguramente ese niño, luego ese adolescente, van a ser gente que vence gigantes, que vence a Goliat, hermanos. Amén. Ahora, en esta última reunión y para terminar el ayuno, vamos a ver una última razón, espero que sea suficiente, ¿no? Y que haya gente aquí sabiéndose llamada por Dios a servir a los niños, sea en sus casas, como abuelas, como abuelos, como tíos, como padres, o sea aquí en la iglesia como maestros de niños, que sí necesitamos hartas manos en ese ministerio, ¿yo? Que Dios le llame esta mañana a usted. Lo último es, la última razón para tener un ministerio hacia los niños es porque los niños necesitan salvación. Los niños necesitan salvación. Vamos a comenzar este punto un tanto álgido haciendo una pregunta. ¿Se salvan los niños que son abortados? ¿O cuando un niño muere siendo solo un bebé, o un niño muere no teniendo conciencia real de pecado y esas cosas, se va al cielo, se va al infierno? Se la pregunta. Y hay que tener cuidado, porque por un lado no podemos dejarnos llevar aquí por el sentimiento. Me explico, hay gente que dice que los niños que se mueren se vuelven ángeles y que son angelitos en el cielo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Eso es gente llevada por el sentimiento, ¿verdad? ¿Ya? No hay que dejarse ver por el emocionalismo. Hay que darle una respuesta que incluso la Biblia no la tiene. No dice en ningún lado algo puntual sobre eso. Entonces tenemos que deducirlo. Estudiando varios pasajes, tenemos que deducir si un abortivo o un niño recién nacido se va al cielo, se va al infierno cuando se muere. Entonces quiero que esté muy atento, pero quiero reiterarle de nuevo que no hay una respuesta clara, detallada, pues, en la Biblia, sino que tenemos que ver varias cosas para así tratar de intuir una respuesta. O sea que no hay que ser dogmático, pues cerrado a la banda aquí con esto. No podemos, porque no hay una respuesta a esta situación. Pero vamos a analizar en la Biblia lo que Dios dice de los seres humanos, empezando desde los bebés, desde los engendrados, pues, hasta el más anciano de todos los que vienen en el planeta Tierra o han vivido en el planeta Tierra. ¿Qué dice la Biblia sobre ellos? Y ahí vamos a ir descubriendo algo para responder a esta pregunta. Por ejemplo, quiero que miren su Biblia, Romanos, el capítulo 5, el versículo 12. Romanos, capítulo 5, el versículo 12. Romanos 5, 12. Este texto está haciendo una comparación entre Adán y Cristo, ¿no? Adán como ese hombre que pecó, que introdujo el pecado en el mundo, la maldición para el mundo. Y como Cristo, aquel don de Dios que vino a revertir lo que Adán había hecho. Ese es como el contexto, la idea general de ese pasaje, de Romanos 5, 12 hasta el 21. Pero Romanos 5, 12 dice algo sobre el hombre que es verdad para todos, absolutamente todos los hombres. Hablando del género humano, desde que son engendrados hasta que mueren, ¿verdad? Desde el primero hasta el último ser humano dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, le hace a Adán, que el pecado entró al mundo a través de Adán, dice, y por medio del pecado la muerte, y por medio del pecado la muerte, dice, así también la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué hermano? Pecaron. Entonces, según este versículo, la muerte, refiriéndose a la muerte tanto física como la muerte espiritual, que es aquella que tiene un hombre lejos de Dios, ¿ya? ¿Sabe que la Biblia dice eso, verdad? Que cuando un hombre no se arrepintió de sus pecados, no ha puesto su fe en Jesucristo, una mujer, quien sea, no lo ha hecho, vive allá en sus delitos, sus pecados, sus idolatrías, sus cosas, bueno, todo lo que hacen, ese es un hombre muerto espiritualmente. Dios está muerto para con Dios. Pues cuando la Biblia aquí habla de la muerte, no solo está hablando de la muerte física. El día que colgamos los guayos, pasamos el papayo, marcamos calavera, entonces, el día que eso, no solo está hablando de eso, sino también de la muerte espiritual, que es la que experimenta todo hombre, mujer, sin Cristo, sin un arrepentimiento, sin una vida para con Dios. Pero también nos habla de la muerte eterna, o la muerte, o la condenación eterna, ¿sí? Esos son los tres tipos de muerte en la Biblia: la física, la espiritual y la eterna. Entonces ya usted sabe cuál es la eterna. La eterna es que cuando nos morimos, y si morimos sin Cristo, morimos sin la gracia de Dios, vamos a ir a pasar una eternidad en el infierno, en lugares de tormento. Esa es la muerte espiritual, perdón, eterna, la condenación eterna, la muerte eterna, sí señor, así es, esa es la muerte, ¿eh? Entonces, la Biblia dice que eso pasó, ¿eh?, como consecuencia del pecado de Adán, ¿no? Y mucha gente dice, ¿yo qué culpa de lo que hizo Adán? Sí. ¿Usted qué culpa? Porque usted estaba en Adán cuando él pecó. Como él es el padre de la raza humana, usted estaba en él. Y de esa manera Adán es como el representante, la cabeza de toda la humanidad. Y por eso lo que él hizo nos afectó a todos, absolutamente todos. No sé si estoy siendo claro, hermano, ¿sí? Amén. Y por ello, y aquí creo que empiezo a responder, y por ello, la muerte, tanto la física como la espiritual y la eterna, toca a todos los seres humanos. Desde los engendrados hasta los más viejos. Usted, pastor, usted está insinuando que mi hijo, que bueno, lo perdí o murió, está en el infierno. Espérese, tranquilo, porque puede que sí, ¿no? Y si sí, hay que aceptar la palabra. No nos corresponde juzgar las cosas del Señor. ¡Pero puede que no también! El Señor esté en el niño esté, la niña esté en el limbo. ¡Amén! Porque para allá se van los niños cuando se mueren. ¡Para el limbo! ¿Cuántos alaban al Señor por el limbo? Gracias por el limbo, Padre. ¡El limbo no existe, oyó! Usted está echándole cuento a la gente que se van para el purgatorio, que se van para el limbo, que no es nada de eso existe. Está el cielo, está el infierno. Usted se muere, usted se va para alguno de esos dos lugares. Pero no hay ni limbo, ni hay purgatorio, nada de esas cosas hay. Amén. Luego viene otro texto bíblico ahí mismo, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19, que ratifica lo que ya le he dicho, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, ojo esa frase ahí, constituidos, que quiere decir que por lo que Adán hizo, yo fui hecho un pecador, y así nací. Y así nacen todos los seres humanos, pecadores. Yo sé que esto puede arder un poquito a la conciencia actual, ¿no? Porque usted sabe que hoy día lo que nos quieren decir es que todos somos, ¿qué? Buenos. Y que los buenos somos más. Y eso tiene parte de verdad. Pero espiritualmente hablando, bueno, no hay nadie. Nadie. Todos. Por lo que Adán hizo, y porque nosotros estamos en Adán cuando él lo hizo, fuimos hechos pecadores, y todos los seres humanos nacen pecadores entonces. ¿Está entendiendo? Pero bueno, ahí como para no dejarlo tan en el infierno, lea lo que sigue. Así también por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos, serán hechos santos por la obediencia, perdón, por Cristo, por la obediencia de Cristo. Pero ¿qué tengo que ser hecho yo? Así como no tuve que hacer nada para ser hecho un pecador, porque usted no hizo nada, lo hizo Adán, tampoco usted tiene que hacer nada o tuvo que hacer nada para ser hecho un justo. Lo que entre comillas debe hacer es arrepentirse y tener fe. Que eso le viene como gracia de Dios a su vida. ¿Me está haciendo entender? Pero el punto que tiene que ser claro aquí es que todos los seres humanos nacen pecadores, son engendrados pecadores. Y eso lo único que lo cambia es cuando una persona recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y de allí en adelante empieza a vivir para Él. Ahora Dios lo ve santo. No por lo que hace, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario por él. Dios lo ve perfecto a él. Y Dios lo ve santo. Porque Cristo murió por él en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Amén. Pero específicamente hablando, vuelvo y le digo, todos los niños nacen pecadores. Y la Biblia lo enseña. Específicamente sí enseña eso. Por ejemplo, usted abre su Biblia en el Salmo 58, Verso 3 y 4. Salmo 58. Salmos 58. Verso 3 y 4 dice: torcidos. Bueno, dígame cuando lo encuentre. Algunos dicen: el pastor encuentra muy rápido y yo apenas voy en soberbios. Amén. Ya voy en Géminis. Salmo 58, 3 dice: torcidos están los impíos desde la matriz. ¿Se fijan? ¿Está claro o no está claro? Torcidos están los impíos desde ni siquiera han nacido y ya están torcidos. Pues cualquiera dice: oye, hermano, pero usted no serviría para psicólogo, ¿verdad, pastor? Usted no serviría para una clase de motivación personal, pastor. ¿Cómo usted va a decir que los niños están torcidos y ni siquiera han nacido? No, yo no lo digo, lo dice aquí. Torcidos están los impíos desde la matriz, extraviados y mentirosos desde que nacieron. O sea, que no solo por posición son pecadores, sino también por acción. ¿Te has visto que a un niño hay que enseñarle a decir mentiras? Así el papá diga: no, yo voy a dar ejemplo a mi hijo. Así la mamá diga: yo lo voy a dar ejemplo a mi hijo. Que nunca me oiga decir una mentira. Y usted lo tiene ahí guardadito. Él diga: ¿quién rayó aquí? Perro. Fue el perro. Ah, sí, fue el perro. Sí, él fue. El perro. Fíjense, porque así nacemos. Y dígame, cuando se le salta la piedra a los chinos y se tiran al piso y hacen la pataleta y gritan, porque antes de bebé, usted ha oído el grito de ira de un bebé, de esos que no hablan, de los que tienen 3 meses. ¡Ah! Que si ese chino fuera grande, lo gañotea usted o yo. Porque así éramos, ¿verdad? O ustedes no. Claro, hermano. Nadie nos enseñó a tener ira. Nadie nos, o probablemente nadie nos enseñó a mentir, ¿verdad? El niño, todo es palabra favorita, una vez que primero aprenda a decir es mío. Él no, lo primero que aprende a decir no es tuyo. Tuyo, tuyo. Tuyo, yo, tú. Tuyo, tuyo. No. Lo primero que es mío. Entonces cogen el muñeco ese que mío. Que préstemelo, papito. ¡No, no, no! ¡Mamá! ¿Sí? ¿Cierto? Ahí está el texto. Torcidos están los impíos desde la matriz y extraviados y mentirosos desde que nacieron. ¿Ah? Dice 4. Veneno tienen como veneno de serpientes. Son como el aspic sordo que cierra su oído. Que no quiero oír la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. ¿Ah? Así son los chinos. Y se merecen el infierno por eso. Pero se me está cayendo como gordo ya. No, yo no, ahí dice, ¿verdad? Yo estoy diciendo algo de mi... No, ahí dice, ¿verdad? Claro, ahí está clarito. Ahora, otro salmo, para que nos diga cómo son los niños, aún los que no han nacido. ¿Es que usted los ve así tiernitos y ahí como... ¡Ay, qué tierno! ¡Qué lindo! ¡No! Pero ese es un pecador. ¿Ya? Es lo que dice la Biblia. Él ahí es malo. No es bueno. Es malo. Ay, con esos ojitos y esos pucheritos que hace. Chun, chun, chun, chun, chun. Sí, chun, chun, chun es terrible, hermano. ¿Usted cree que la Biblia de juego dice que no hay justo ni aún uno? Eso incluye a los bebés y los que no han nacido, desde que son engendrados. No hay justo ni a un uno. Y luego en el Salmo 51.5, en el Salmo 51.5, David dice algo sobre él que es cierto para todos. Y es que, mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que la mamá de David fuera una ramera, o que fue por allá y tuvo una noche de loca, de copas, una noche loca con alguno por ahí. Lo que pasa es que cuando el papá y la mamá de David, o sea, Isaí, y yo no sé el nombre de la mamá. Sí, no sé. ¿Existe el nombre de la mamá? No sé, creo que no. Solo nos habla del papá, ¿no? Creo, ¿no? Isaí y la mamá tuvieron el taralara. Entonces la señora se puso el baby doll, toda la cosa. Me imagino, ¿no? Se echó el Chanel. Y esperó al tipo ahí, al Isaí ahí. Yo, papi. Yo, papi, ¿qué? ¿Todo bien? Y esa noche, ¡tenga! Y esa noche, mientras estaban concibiendo a David, concibiéndolo, note, ahí está, concibiéndolo, engendrándolo, él estaba siendo formado en pecado y en maldad ya. ¿Ah? Entonces, hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué opina de eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted de todo eso? ¿Ah? Ahora, Efesios capítulo 2, otro testigo aquí, como para que quedemos más en el infierno, ¿sí? ¿Lo amamos, pastor? Amén. Estas son predicaciones que usted no oirá en todo lado, hermano, porque esto es lo que hace que a veces los hermanos se ganen el odio, ¿no? 2:3 dice... están escribiendo al hombre sin Cristo, a todos, y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ojo eso ahí, de manera natural hijos de Dios. Bendito sea su nombre. El ser humano es hijo de qué por naturaleza, desde que nace hasta que muere. ¿Es hijo de qué? De la ira de Dios. Es un hijo de la ira de Dios. ¿Qué por qué? Porque nace pecador y además después practica el pecado. Y por eso es un hijo de la ira de Dios. O sea que, hermano, todos los niños se van para el infierno. Santiago abre los ojos apenas. ¿Será, hermano? ¿No puede tocarse algo de suspenso ahí usted así? ¿No? Y Edguita, ¿dónde está Johncito? Ah, se fue, que me toque algo ahí de suspenso. Hermanos, sin embargo, a pesar de eso, también hay que tener en cuenta ciertas cosas que la Biblia dice sobre los niños. Amén. Entonces, por ejemplo, Mateo 18:1-5. Mateo capítulo 18, verso 1 al 5. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Vea la enseñanza, ¿ah? Con impresión gráfica y todo, audiovisual, la enseñanza. Llama a un niño. Lo pone en medio de los discípulos que le estaban preguntando quién era el jefe ahí de ellos, quién era el duro, el mero mero, el máximo. ¿Quién era? Lo pone en medio de ellos y le dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. O sea, que ¿qué pasó? El Señor puso como ejemplo ¿a quién? A un niño, de una persona que es salva. Dijo: mira, así como él, el niño, así son las personas salvas. Así como son los niños. O sea que el Señor tiene una visión especial de los niños. Tiene un cuidado especial de los niños. ¿Son pecadores? Sí. ¿Nacen pecadores? Sí. Aún sin conciencia practican el pecado también. Pero aún así todo, note que Él lo puso en medio y dijo: así son los que son salvos. Entonces ya eso nos da otra pista, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Yo también me alegré mucho, hermano. Señor, yo me voy a parar allá a decirle a la hermana que perdió su hijo, que se fue para el infierno su hijo: Señor, no me hagas esto. Pero luego seguí estudiando y bendito sea Dios. Entonces, y mire el cuidado, dice: así que cualquiera que se humille como este niño, que se humille, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí que me recibe. Tremendo. Eso dice mucho de lo que Dios opina de un niño y cómo Dios ve a un niño. Si recibes un niño, me recibes a mí. Si le sirves a un niño, me estás sirviendo, ¿qué? A mí. Si te humillas como un niño, entonces tú eres el mayor en el reino de los cielos. Son las tres cosas que Él dice ahí. Así como es este niño, así son los salvos. En segundo lugar dice: el que se humilla como un niño, ese es el más grande reino de los cielos. En tercer lugar, si recibes a un niño como él, me estás recibiendo a mí. Me sirves a mí, lo que le hagas a él me lo haces a mí. Esto es una cosa bárbara. Y uno que menosprecia a los chinos, ¿ah? Esos mocosos chinos. Allá están los chinos jugando pelota en la calle. Vamos a ir a la administración para que les quiten eso. ¿Cierto? Ay, hermana, ese niño está llorando mucho, súbalo allá a la escuela dominical, que se le ni le mete un chupo algo, haga. Sí. Entonces uno los ve como los chinchosos, los canzones, y él dice: si lo recibes a él, me recibes a mí. Lo que haces con él, me lo haces, ¿qué? A mí. ¿Ven? Pero que los niños no canten victoria todavía, ¿no? Porque algunos están diciendo: entonces vamos para Lesbos de una vez, entonces, ¿sí? Vamos a buscar nena ya, porque entonces, ¿sí? Y Marcos 10:13, que ya lo leímos hace 8 días, pero Marcos 10:13 nos da otra pista. Volvámoslo a leer, no importa. Marcos 10:13. Amén. 10:13 dice: y le traían niños para que los tocasen. Ahora, ¿por qué le traían niños? ¿Será porque Jesús se había mostrado ogro con ellos? ¿Osco? Si le traían niños, era porque la gente sabía que a él le gustaban los niños. Amén. Y las niñas. Amén. Le gustaban. Jesús no era ese viejito de barba amargado que, ay, está lleno. No, hermano. No, Jesús daba, yo, mija, es más, te cogía la cabeza. Es que, no eran, hello, quítame estos chinos de aquí. No, yo no quiero que con estos chinos. No, si la gente se los llevaba, era porque sabía que les gustaba. Los que no sabían que les gustaba eran los discípulos. Y empezaban a decirle: quiten esos chinos de aquí. No, sape de aquí. Y una vez. Y ahí es cuando viene lo que el Señor dice en el verso 14, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los que son como ellos, es el reino de los cielos. Yo quiero que los niños vengan a mí. ¿Ve? Pecadores y todo, sí, pero yo, de ellos, así los que son como ellos, es el reino de los cielos. Entonces hay pistas que nos indican cosas. El corazón de Dios para con un niño, Así que más le vale que lo trate bien, ¿oyó? A su hijo, a su hija. No lo coja contra la pared, no saque el cable de la plancha. No sea animal, no sea bestia, oiga. No le volí el zapato. ¡No! ¡No! Sí, por eso dice la Biblia, más bien dele palo. O sea, varita, ¿no? Ningún varita, ahí dice vara, ¿no? Vara, nada. Varita no, varita le da la bruja, que es la varita mágica. Sí, pero no. Sí. Pero una cosa es disciplinar al niño dándole vara, a la niña dándole vara, como dice la escritura, ¿no? Y otra cosa, hermano, es ese trato que... ¡Ay, quite aquí! ¡Ay, no me diga nada! ¡Ay, no me hable! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate! ¡Ay, hizo algo malo! ¡Y la mechoneé así de una vez! ¿Ah? Y que una patada, y que cachetada, y que le toteo esa jeta. Le rompo esa boca. Pues que le voy a romper esa jeta, ¿no? Y el chorrero de sangre... ¿Eh? Queridos niños, si eso le hacen, demande a su papá, oye. Vaya para el bienestar y diga lo que es. ¿Cierto, hermana? ¿Usted está de acuerdo? Sí, sí. Porque recuerde, el que a mí me recibe, el que recibe a un niño, ¿qué? Me recibe a mí. Como quien dice, lo que le hagas a él, me lo hace. Claro, edúquelo, instruyalo, como vimos hace 8 días. Disciplina para el niño y la niña, para el adolescente. Pero es una cosa y otra cosa es una bestia con ellos, ¿no? ¿Por qué no le ponen con uno de su tamaño? A ver, póngase conmigo, a ver qué. Queridos, ese es un punto que hay que ver. Cómo Dios ve a los niños. Pero otro punto que hay que ver es que la condenación es basada en el rechazo que la gente tiene hacia la revelación general o específica. Un niño, una niña, un abortivo, un bebé recién nacido, un niño sin conciencia, no puede rechazar al Señor conscientemente. Si lo rechaza, puede que lo haga sin conciencia, ¿verdad? Pero debe entender usted eso. Entonces aquí empezamos a ver otra cosa. Hay niños con conciencia, que ellos son otra cosa, y hay niños sin conciencia, que ellos entran en otro costal. ¿Me estoy haciendo entender? Pero cuando un niño de estos que ni siquiera nació, porque lo abortaron, usted sabe que han muerto más niños abortados en el mundo que todos los hombres muertos en todas las guerras juntas de la humanidad. Eso del aborto, hermano, cada minuto creo mueren unos 60 niños abortados. Es una cosa terrible. Entonces, ¿cómo van a ser juzgados ellos? De acuerdo a la luz que tuvieron. Como no tuvieron luz, necesitan gracia y misericordia. ¿Estoy haciendo entender? Un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, bueno, eso varía de niño en niño cuando entran en conciencia las cosas. Y cuando no, ¿qué pasa con ellos? No tienen luz, no tienen revelación, no pueden entender. Entonces, como no pueden entender, algo que se les da es gracia y misericordia para que puedan ser salvos. Cristo murió por ellos. Primera de Juan 2:2 lo dice, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo murió por ellos. Y ese sacrificio de Cristo los cobija a ellos en gracia y misericordia. A los niños que no tienen conciencia. Igual pasa con los lunáticos, igual pasa con los niños down, igual pasa con todos ese tipo de personas que tienen esa situación. Como no tienen conciencia, los cobija el sacrificio de Cristo en gracia total y misericordia, porque no tienen luz, no tienen revelación. Eso lo dice, por ejemplo, Lucas 10:16. Vamos a los textos bíblicos rápidamente. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Pero un niño, un abortivo, no puede desechar al Señor. Está imposibilitado para eso. Igual un bebé, y sigue ahí para allá, no pueden desecharlo. Luego busque también 12:48 de Lucas. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, recibirá pocos. Pero a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Está hablando de qué? De la capacidad de rechazar o no. Del entendimiento que se tiene de las cosas del Señor. Busque 1 Tesalonicenses 4:8 también. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 verso 8 dice: así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Se puede desechar a Dios, pero un abortivo, un lunático, una persona que está en esas condiciones, no puede desechar al Señor. Y por ende es cubierto bajo la gracia y la misericordia de Dios. Romanos 1:18, el último texto para mirar esto. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Así no se les haya predicado el Evangelio. Porque solo al contemplar la naturaleza, ver la creación de Dios, uno puede saber que hay un ser más allá de todo. ¿Sí me entiendes? Pero esto está hablando de aquellos que tienen conciencia y que pueden entender y que pueden comprender. Pero no está diciendo de personas que no pueden entender. Así que probablemente, muy probablemente, no lo puedo asegurar, recuerde lo que le dije al comienzo. Los niños abortados, los bebés que mueren, muy probablemente, cobijados por la gracia de Dios, cubiertos por el sacrificio que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario, van al cielo. Están en el cielo. Así que gócese y alegres. Pero otra cosa es los niños que ya tienen conciencia de las cosas. Ellos sí están en peligro. Ahora, yo no voy a decir, no, la edad es 12 años. O la edad es 11 años. Porque eso varía de niño en niño. Hay niños que son unas abejas, hermano. Mayas, pura abeja maya. Terrible. Eso entienden, eso saben, eso se mueven. Y otros a esa misma edad, esa abeja maya, son más, ¿cómo digo? Más tranquilos, sí, más calmados, no entienden tanto, sí. Eso varía de niño en niño. Pero el hecho es que cuando un niño empieza a tener conciencia de que está ofendiendo a Dios con lo que hace, cuando un niño empieza a tener conciencia de que lo que hace está mal delante de Dios, empieza a entender que hay una condenación eterna para las personas que viven en sus pecados y que viven lejos de Dios, en ese momento ese niño empieza a estar en peligro de condenación. Y por eso necesitamos un ministerio infantil. Porque así como hay niños que los salva la gracia, la pura gracia de Dios, hay otros niños que necesitan arrepentirse de lo que hacen y creer en Cristo y entregarle sus vidas para que puedan ser salvos. ¿Está entendiendo? Esto es para temer mucho. ¿Qué tal nuestro hijo, Dios se lo lleve? Y usted no hizo nada por su salvación. No le dio ejemplo. Usted no se movió por su alma. Usted no, nunca trató de explicarle cómo ser salvo. Usted nota que hay gente que le enseña a sus hijas a bailar. O sea, las llevan a los reinados de belleza. Les enseñan a conquistar hombres. Pero no les enseñan a ser salvos. Hay gente que le enseña a su hijo a jugar fútbol. Les enseña las tablas de multiplicar. Les enseña una cosa y la otra. Pero no les enseñan a ser salvos. Y los padres, los abuelos, los tíos, los maestros de escuela dominical están para enseñar a esos niños que ya están en peligro de condenación cómo ser salvos de la ira de Dios, porque ellos son objeto de la ira de Dios también. Y una vez estaba preocupado por eso y, Señor, ¿cómo llevo a Valeria a Cristo? ¿Cómo le hago entender? Que ayúdame. Yo digo, ¿qué tal ya sea consciente y Dios no quiera, Dios me la guarde, se muera? ¿Se va para el infierno mi niña? Esto sí es un dolor más terrible que quién sabe qué. Entonces Dios me dio la idea. Y sencillo, sencillo, un día le hice la oración de fe. Entonces la senté en las piernas ahí frente al computador y le puse un video. De esos videos que pasan de la pasión de Cristo y que atrás hay una canción y eso, ese video, entonces lo puse. Y claro, ahí como le dan a ese pobre tipo. Entonces ella lo miraba así, se aguaron los ojos apenas. Y se puso a llorar. Y yo le dije, mira que eso hizo Cristo por ti. Él te amó tanto que hizo eso por ti. Y entonces ella lloraba así, hacía. Y lloraba así. Así. Cristo hizo eso por ti. ¿Tú sabes qué es pecado? Le dije. Me dijo, sí. ¿Qué es pecado? Le dije. Me dijo, no obedecerlos a ustedes, decirles mentiras. ¿Y tú sabes que la gente que vive así se va al infierno? Me dijo, sí, yo sé. Y tú sabes que para librarte del infierno tienes que arrepentirte de esas cosas y entregarle tu corazón a Jesús. Yo te digo, no sabía. Entonces, pues entérate, pues. Por eso murió Cristo. ¿Tú quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados y quieres que el Señor entre en tu corazón, viva en tu corazón? Me dijo, sí. Sí, así. Y ahí sentada en mis piernas, yo le hice que repitiera la oración, la guié en la oración, oré por ella, y cuando terminé le dije, ¿y ahora dónde está Cristo? Y me dijo, en mi corazón. ¿Sí? Y eso usted debe hacerlo con su hijo, con su hija, porque ellos están en peligro, hermano. Por eso debe apoyarlos en el ministerio infantil, por eso debe traerlos, por eso, porque ellos están en peligro. Esa fue una de las razones por las que yo la metí en un colegio cristiano. Eso se hace un esfuerzo para pagar ese colegio. Pero la metí ahí porque yo sabía que ahí no le iban a hacer que la miniteca, que ahí no le iban a poner que en reinados de belleza, que ahí no le iban a poner ninguna de esas cosas, ni hacer rifas ni de esas cosas, que ahí le iban a enseñar la palabra, que ahí le iban a dar educación cristiana. Por eso la metí en un colegio cristiano. Porque me preocupo por su alma. Por su bienestar espiritual. Amén. Entonces he tratado de sembrarle eso. Y yo oro. Yo muchas veces estoy angustiado de rodillas diciéndole, Dios guarda a Valerie, que no se vaya a apartar de tus caminos cuando sea grande. Por favor, Señor. Y al menos ahora, mientras ahora, cuando ella está conmigo, ella me dice, levántame a la hora que tú te levantas. Yo me levanto hoy a las 5:30 de la mañana. Porque yo tengo que bajar a cantar desde el primer culto, me dice. Y entonces yo bajo tarde y ella baja aquí con el micrófono que aquí le dan a veces desconectado, ¿sí? O ella misma se hace uno ahí con un papel y viene aquí a cantar y eso. Que siga así, que siga así, que siga así, Señor. Porque nuestros hijos están en peligro, hermano, de ir al infierno. Nuestros hijos necesitan salvación. Y le reitero, por eso apóyelos en el ministerio infantil. Por eso, que hay discipulado, métalos al discipulado. Que hay que ir el domingo, tráigaselos el domingo. Que es que estoy cansado, no me importa, duerme en la tarde. Camine para la iglesia. Porque sus hijos están en peligro. Amén. Espero después de todo esto que le he dicho, usted entienda la importancia del ministerio infantil en la iglesia. Y entiende la importancia y su responsabilidad como padre, abuelo, madre, tío, amiguito, lo que sea de un niño, hermano. La entienda. Y practique y haga cosas por el bienestar espiritual de su hijo. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Padre. Le invito a pensar en sus hijos esta mañana. Le invito a pensar en ellos esta mañana. ¿Qué está haciendo usted por la salvación de sus hijos? Usted le ha enseñado las tablas, le ha enseñado a ser disciplinado tal vez, pero ¿qué ha hecho por su salvación? Usted ya le enseñó a su hija a maquillarse. Le enseñó a su hija a bailar de pronto. ¿Pero qué está haciendo? ¿Usted entiende que sus hijos están en peligro de condenación? Cada ser humano está al filo de la navaja, caminando al borde de un abismo. Cuando menos piense, resbala y cae. Pero también muchos de nuestros niños. Usted los mira como si todos fueran a ir al cielo. Pero digo una cosa, hay niños que no van al cielo. Hay niños que tristemente, y no me agrada decirle esto, han muerto. Y ahora están en tormentos. Usted necesita entender la responsabilidad que tiene con ellos. Necesita apoyarlos en su crecimiento espiritual, en el ministerio infantil. Los maestros de niños deben entender la responsabilidad de guiar a sus alumnos a Cristo, de llevar a sus muchachos a Cristo. Tienen que ser gente de oración, de pasión, poniendo su vida por la salvación de sus niños. Ora por ellos esta mañana, tus nietos, tus primos, tus hijos, aún por los hijos que no tienes, abre tu boca y dile, Padre, ellos están en peligro de condenación. Y hoy yo oro por su salvación, Señor. Hoy yo oro por su salvación, Padre. Hoy yo oro por su salvación, aleluya. Hoy yo oro por su salvación. De los libres, Padre. Te lo pedimos esta mañana. Con angustia dile, Dios, por favor, que no se aparten de ti. Dios, por favor, que no se aparten de tu camino, Padre. Esta mañana te halles orando con angustia por ellos. Porque son tus hijos, son tus niños. Dile, Padre, sálvalos, por favor. Padre, líbralos, por favor. Padre, levanta a los niños, levanta aquí niños espirituales. Que no sean niños mundanos, Señor. Levántalo, Señor bendito. Te lo pedimos en esta hora. Danos como padres, como abuelos, tíos, como lo que seamos, la carga por su salvación, la carga por instruirlos espiritualmente, aún desde que nacen, Señor, aún desde la matriz, que oremos por ellos, que les hablemos la palabra. No será tiempo perdido, Padre Santo. Levanta en la iglesia maestros piadosos de tu palabra, maestros piadosos, apasionados, con una carga real por la salvación de los niños. Que no estemos ahí, que no nos quedemos ahí, Señor, solo mirando lo que ocurre, sino que seamos parte de la batalla, papá. Te lo pido en esta hora. Levanta una generación de niños cristianos, de niñas cristianas, que hagan saber al mundo que hay un Dios, aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levanta tus brazos al cielo. Dile, úsame con mis hijos. Levanta tus brazos al cielo y dice, úsame con mis sobrinos, úsame con mis nietos, Señor. Levanta tus manos al cielo y dice, úsame con ese niño amiguito que yo tengo, aleluya. Úsame con ellos. Úsame, Padre. Maestros, díganle a Dios, úsame con esos niños que me has dado, Padre. Úsame, quiero ser un instrumento para traerlos a ti, Señor bendito. Quiero ser un instrumento para traerlos a ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, con tus brazos arriba. Dile, para terminar. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Y el Todopoderoso. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será. Gracias. Y el gran yo soy, el Rey. Yo quiero que gracias por la palabra esta mañana, por tu bendición sobre nosotros y por lo que a través de ella estás haciendo en el corazón de nuestros niños, nuestras niñas, y en el corazón de nosotros como adultos, nuestra responsabilidad hacia ellos. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Un aplauso a Dios por sus niños, aplauso a Dios por sus niños.